hombre detenido en comisaría de Durazno, justicia en marcha. Un masculino de 34 años de edad, poseedor de 10 antecedentes penales, permanecía detenido este jueves en dependencias de la comisaría primera. El delincuente se encontraba a disposición de la Fiscalía de Segundo Turno de la ciudad de Durazno, informó la jefatura de policía a través de un comunicado. Se supo que es investigado por su presunta participación, en calidad de autor, en el hurto de una bicicleta. En el referido procedimiento, gracias al rápido accionar, se logró recuperar el birrodado sustraído.